haciendo ruido. A más de 3 de la mañana, haciendo ruido. Y no molestó la guardia urbana. Y entre tanto ruido, se me escapó un vaquero. Pusiste roja y a pesar de que no lo desea de nuevo. Esa gente, buena gente, haciendo ruido otra vez. Haciendo ruido otra vez. Haciendo ruido otra vez. Haciendo ruido otra vez. Como nadie está querido, te quiero yo. Y como nadie está querido, te quiero yo. Y tú estás más guapa y yo estás más feo. Me doy cuenta cuando te miro y te veo. Yo, cómo te quiero, esa gente como lo dice, ¡ey! Haciendo ruido otra vez, haciendo ruido otra vez, haciendo ruido otra vez, haciendo ruido otra vez. ¡Arriba los cuerpos! Un pedacito que tú tienes y lo cero, mío corazón.